Está con nosotros y nosotras Gabriel Chicone, del Foro por la Aplicación de la Ley de Salud Mental, nuevamente en este espacio de salud mental. ¿Cómo le va, Gabriel? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme. Bueno, un gustazo, como siempre. ¿Cómo analiza esta noticia de cierre de este hospital, del Laura Bonaparte, ¿no? Bueno, en principio uno puede decir que es una vulneración de derechos tanto a las personas que están internadas como a las personas que están trabajando. Básicamente es una vulneración de derecho porque las personas que están internadas y que necesitan una asistencia urgente en la internación, en la guardia, en los consultorios, en los talleres y en la multiplicidad de actividades que tiene el hospital, no pueden. No es correcto, no está bien que se le corten los tratamientos. Uh-huh. Es una serie de abordajes que se han hecho, multidisciplinarios, desde hace bastante tiempo, y el Hospital Bonaparte es el representante de la transformación del sistema de salud mental en Capital Federal, en CABA. ¿Por qué? Porque va de a poquitito, me atrevo a decir tímidamente, pero va de a poco, con paso uh-huh. firme, a la transformación a una salud mental comunitaria. Uh-huh. Por lo tanto, cuando el gobierno dice hay pocas personas internadas, bueno, precisamente esa es la intención. Uh-huh. Esa es la política que se encabezó con la salud mental, que hayan pocas personas internadas, uh-huh. muchas personas externadas en los talleres, en consultorio y demás, que puedan ir y venir y hacer sus vidas normalmente. Algo clave de la ley de salud mental. Absolutamente. Entonces, evidentemente, cuando se habla, en el comunicado se habla que es como un proceso de reorganización de la cartera de salud. Chan. Como te dije recién, qué parecido a otra época eso. Te lo acabo de pasar. Lo dice en esos términos. La palabra que usa es reorganización. Uh-huh. Cuando sabemos que no hubo aviso, no se le avisó a la gente del hospital, no se le avisó a nadie, y la idea era cerrar por cerrar. Entonces, cuando la motosierra pasa solamente corto porque corto, esto no es como las plantas que vos la podás y sigue creciendo lo mismo. Y además hay que saber dónde podar. Acá están podando en cualquier lado, están podando desde la raíz o desde el tronco. Eso no es una política de mejoramiento de la salud pública, es una política de destrucción de la salud pública. Y lo demuestran, el CELS hace poco también tiene un informe que sacó sobre lo que está pasando con la situación del Garrahan y los hospitales públicos. O sea que hay una política que, en esto vamos a decir la verdad, fueron coherentes con la campaña electoral. Ellos dijeron en la campaña electoral que venían a destruir la salud pública. Bueno, y lo están haciendo, efectivamente. Vamos a ver qué pasa. El off the record está diciendo que ayer se decía que a lo mejor el gobierno daba marcha atrás. Y hoy, esta mañana, todas las fuerzas de seguridad de Capital Federal están como en un estado de alerta por si tienen que intervenir en el hospital. O sea que no solamente te dejan sin laburo, te dejan sin tratamiento y además te van a reprimir. Te tratan como un delincuente también, ¿no? Claro. ¿No? Vas a entrar a tu laburo de todos los días y te topas con que en la puerta te frena una fuerza federal, gendarmería, ¿no? Una situación adelante que es altamente repudiable. Hay un abrazo para el mediodía, se ha convocado un abrazo ahí al hospital. Como decís vos, ¿qué le va a quedar al pueblo, ¿no? Se le sacan la salud, le sacan la educación pública de calidad. Recordemos que en la campaña electoral dijo varias veces que la seguridad social, las políticas sociales son aberraciones. Aseguró enfáticamente que la salud y la educación no son derechos, con lo cual está contradiciendo los principios de que se han firmado en las Naciones Unidas, ¿no? En la Carta Permanente de los Derechos Humanos. Cuando hablamos de derechos humanos es esto: agua. La gente necesita agua potable. Hace falta que alguien se lo explique, me parece que es bastante simple. Uh-huh. Salud, educación, algo que se pensó que nunca se iba a discutir, porque ya estaba. Por otro lado, una de las cosas que también tuvimos una reunión con investigadores de los programas que son programas de investigación que organizan y se organizan a través de las Naciones Unidas, que están organizando el acceso a la salud de las personas con discapacidad. Mi pregunta fue, ¿cómo se encuadran estas investigaciones en un país como Argentina, que renunció a la Agenda 2030, o sea, no quieren ampararse con lo que dicen las Naciones Unidas? Perdón la garganta, que la tengo medio destruida. Y me decían, bueno, en principio fue declamativo. Para renunciar se necesita hacer una serie de gestiones que Argentina no las hizo. Por lo tanto, se dice que se renuncia, pero no se hacen las gestiones que son necesarias para renunciar. Y por el otro, hay una especie de comisión donde participan muchos países desarrollados. Es una comisión de ayuda económica que se nuclea también en la ONU, que Argentina está interesadísima en entrar. Y para poder entrar en esa comisión tiene que cumplir con la Agenda 2030. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos humanos, tanto para la nación como para la provincia, necesariamente tenemos que cumplir eso que Argentina firmó hace tiempo de respeto y defensa de los derechos. Milei habló claramente en contra de esa agenda. Habló, pero no hizo los trámites. Entonces, si bien dijo en la ONU que no queremos la Agenda 2030 como Argentina, pero como se firmaron los compromisos y están establecidos, los tiene que cumplir igual. Y si quiere entrar a cualquier tratado de cooperación económica, tiene que cumplir esa agenda. Entonces, no es menor cuando se dice es una vulneración de derechos humanos. Porque lo que significa, en términos más prácticos, es que toda vulneración de derechos humanos, que desde diciembre a esta parte son muchos los informes que hablan sobre Argentina, Argentina se queda cada vez más sola. Esto no se trae inversión, no hay inversión y no va a haber inversión. O sea, ¿quién habló bien de Argentina? El lobo de Wall Street. Muchachos, se hizo una película con las estafas de este tipo, ¿entendés? O sea, que un estafador hable bien, ¿viste? No sé si nos deja bien parados. Bueno, a mayor vulneraciones de derechos, menos inversiones, menos posibilidades de crédito, menos posibilidades de progreso económico. La destrucción por destrucción misma no arregla nada. Una cosa es reestructurar o reorganizar, como quieren decir ellos, porque la palabra reorganización remite a que todo lo que se hizo mal. Entonces vamos a hacerlo todo de nuevo. Bueno, muy bien. Si mi casa se hizo mal, de golpe, ¿no? Como ejemplo, una casa se hizo mal. Perfecto, se hizo mal. Hay que voltearle y volver a hacer. Pero déjame un lugarcito para vivir mientras tanto. No me dejes en la calle y me digas, en 40 años vas a vivir bien. Gabriel, pero todo parece que está pensado y está digitado para el que más tiene, más tenga, ¿no? Para que en esto del transporte, por ejemplo, la regulación del transporte, lo venden de lo discursivo como que, hasta como que puede ser una salida laboral de alguien, ¿no? O de sacar el carnet de conducir, no necesitas mucho permiso, y va a poder hacer transporte de corte, larga distancia, desregular todo ese circuito, claro. Pero a desregular absolutamente todo, a no incidir en el Estado absolutamente en nada, y donde los grandes beneficios están en los grandes capitales, exenciones de positiva, el tema del blanqueo, no va a haber tal competencia. Van a destruir los pequeños, las pequeñas pymes, las pequeñas medianas empresas que reciben alguna ayuda del Estado, reciben o tienen algún circuito ya ganado. Digo, lo venden de tal manera que también hay un engaño muy grande, ¿no? En pensar que la desregulación motiva la competencia. Y eso es lo que van haciendo en cada cosa, que cada acción es en detrimento del pueblo, ¿no? Pero para que los grandes capitales ganen mucho más. Hay empresas que, y bueno, y sacábamos un informe también la empresa de celulares que pertenecen a los mismos que son parte de este gobierno, ¿no? Que ensamblan celulares ahí en la Patagonia, bueno, van recibiendo y van aumentando su arca cada vez más, ¿no? ¿Cómo ves esto también? Digo, ¿va a ser un negocio destruir la salud pública para que la salud privada, para que algunos vivillos se hagan se hagan de esos recursos, digamos, de alguna manera, o que comercialicen con nuestra salud, con nuestra educación. Les sugiero ver un documental cortito de media hora que se llama Yo, Natalia. Uh-huh. Es un documental sobre una mujer que se llama Natalia Cohen, una artista muy importante, que se hizo previo, el documental se hizo posterior a la ley, pero su vida previa a la ley de salud mental transcurre en que ella, con una fortuna considerable, fue tratada de loca, encerrada, declarada incapaz, para que los interesados le puedan sacar su fortuna. Uh-huh. ¿No? La ley de salud mental viene justamente a equilibrar eso, que las personas que son tratadas de loca tengan el tratamiento que corresponda, y no significa que le vayan a quitar todo lo que es de esa gente, ¿no? Que se la roben, básicamente. Algo de esto pasa. Cuando hablamos de competencia, uno dice, bueno, ¿por qué hay exenciones impositivas en grandes fortunas y al asalariado le retorna el impuesto a la ganancia? ¿Por qué pagamos porcentualmente mucho más los que menos tenemos y los que más tienen son los que pagan menos? En fin, hay varias medidas que esto que vos acabas de decir están más que justificadas. Entonces el otro día escuchaba a un periodista de economía preguntarle a un oficialista, decir, pero si el tema es que se necesita recaudar para poder hacer cosas, bueno, ¿por qué no se le recauda también a las grandes fortunas? Por supuesto que no respondió a la pregunta. Y lo que pasa en el sistema de salud es lo que pasó en los años 90, pero de una manera salvaje. En los años 90 también hubo un desfinanciamiento de la salud pública, con Carlos Saúl primero a la cabeza. Uh-huh. Y en la medida que se desfinanciaba el sistema de salud, también con la ideología que el mercado se lo puede regular, el mercado puede autoabastecerse, crecieron, fue el boom de las prepagas. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y de los sanatorios privados y demás. Y el desmedro de la salud pública. Fíjense que Mendoza, posterior a eso, inaugura hospitales de referencia como el NOTI. Uh-huh. O sea que Mendoza no se sumó a esa cuestión nacional. Pero a medida que fue pasando el tiempo, hoy el NOTI no es el mismo hospital de referencia que cuando se inauguró. Hablando con los trabajadores del NOTI, nos dicen, esto ya no es lo mismo que era, ya no es la misma calidad. Y los que venimos trabajando en salud hace varios años, nos damos cuenta que antes en la salud pública era un orgullo trabajar, porque estaban los mejores, y uno aprendía de los mejores. Hoy la gente ya no quiere trabajar en salud pública. El nuevo régimen laboral para médicos es un ejemplo. Tienen que ofrecerles mayores ingresos, aun sabiendo de antemano que esos empleos van a ser transitorios. ¿Por qué? Porque el médico va a trabajar en salud pública unos años, junta la plata, la formación suficiente y se va a ir a trabajar afuera, como se está haciendo. En psicología ya tenemos homologado el título en España. O sea, no hace falta rendir ninguna rivalidad. Y así se va a ir logrando esta clase de intercambios donde el discurso de los extranjeros vienen a estudiar a nuestras universidades y después se van, bueno, pero también los hacemos los argentinos, con planes y políticas sistemáticas de los oficialismos nacionales y provinciales. ¿Sabes qué veo? Es otra vez colonia, nada más que en vez de producir materia prima, producimos materia gris. Es básicamente lo mismo. Ni más ni menos, porque ahora el CONICET ya se aprobaron las pruebas en humanos de la cura contra varios cánceres. Y eso lo hizo la salud pública. Entonces, ¿por qué? En todo caso, si quieren libre mercado, bueno, que los descubrimientos del CONICET y de las universidades, que las patentes sean de ellos y se manejen de ellos comercialmente. Bueno, eso también es uno de los fundamentos de no sé si el presidente, pues no creo que lo haya dicho, pues bueno, en realidad estoy siendo prejuicioso, estoy tratando de no pisar el palito de la bronca. Pero sí los trolls y todo, este famoso gordo Dan y demás, diciendo que las universidades y el CONICET no están produciendo patentes, por ejemplo, lo cual es se desmiente todo el tiempo, noticia tras noticia, donde se descubre esto que vos estás diciendo. El CONICET aporta al saber mundial en la lucha contra el cáncer, las vacunas del COVID, mil cosas. ¿Cómo salió la elección en Brasil, en Sao Paulo? ¿Ustedes saben? Las elecciones, hubieron elecciones municipales en Brasil. No, acá me mataste. Bueno, leo de parte de un troll que dice: victoria arrasadora de Bolsonaro. Bueno, entonces fui a investigar porque quería saber qué había pasado. Y el representante de Lula sacó el 60% de los votos. Entonces es muy difícil esto. Ahora, volviendo a la salud mental, cuando se desfinancia el sistema de salud, se desfinancian las instituciones, donde las personas que menos tienen no tienen dónde acudir porque se sienten solas y capturadas por el mercado en un sentido de sentirse esclavos, donde hay tanta mentira organizada, no me acuerdo quién lo decía, donde se miente tan descaradamente que la sensación de inestabilidad permanente, esto de estamos todo el tiempo viviendo arriba de un terremoto. Ustedes saben lo que es vivir en un terremoto. Bueno, pero en lugar de durar 30 segundos, está durando ya muchos meses. Y la inestabilidad permanente, claro que genera consecuencias negativas para la salud mental. Yo estoy orgulloso con el Bonaparte, que uno de los gremios más combativos y que más está defendiendo el Bonaparte es ATE. Uh-huh. Es ATE de Capital, la Asociación de Trabajadores del Estado. Que, bueno, los compañeros que trabajan en salud mental de ATE realmente se ponen la camiseta y denunciaron cómo internan a las personas ilegalmente en el Borda, las personas en situación de calle la internan ilegalmente en el Borda. Y fueron los compañeros de ATE. Y son los compañeros de ATE los que están en la lucha. Ahora, justamente no es casual que se ataque al único gremio que está luchando en este momento de la manera que se lo está atacando, criminalizando esa protesta, porque lo que menos se quiere es que defendamos nuestros derechos. Tal cual. Gabriel, nos quedan unos minutos, pero queremos que nos comente sobre el conversatorio del 8 de octubre sobre salud mental, que va a ser virtual, ¿no? Sí, porque es para todo el país. Uh-huh. y países. En el marco del Día de la Salud Mental. Exactamente. Este jueves, 10 de octubre, es el Día Internacional de la Salud Mental. Esta vez, la Organización Mundial de la Salud propuso que sea dirigido al ámbito laboral. Por eso estamos hablando de todo esto, ni más ni menos. O sea, la salud mental en el ámbito laboral. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién de quienes nos están escuchando está cómodo en su lugar de trabajo? ¿Y quién piensa que el Estado garantiza lugares de trabajo saludables? Perdón, ¿eh? Ahí te doy un mate. Sí, gracias. Mil disculpas. Entonces, es importante porque uno pasa muchas horas en el trabajo y nuestros trabajos son realmente centro importante de nuestras vidas. Entonces, con una buena salud mental significa llevarse bien con los compañeros, tener buenas condiciones laborales, buenas retribuciones, sentirse reconocido. Oye, obviamente no ser discriminado ni ser acosado laboralmente, nada por el estilo. Bueno, entonces es importante, justamente en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, que se vulneren los derechos en un hospital como el Bonaparte. Prácticamente, mi opinión personal, lo leo como una provocación de parte del Ejecutivo a la salud mental. Y es el mensaje que se quiere, desde el Ejecutivo Nacional, transmitir a la población. De no tener ninguna intención de hacer políticas en favor de las personas, sino en favor de los mercados, ¿no? En ese marco es que se organizó este evento desde el Foro Federal por la Aplicación de la Ley de Salud Mental, que es virtual, mañana 8 a las 8, no te puedes olvidar. Es mañana 8 a las 8 de la noche, de manera virtual, está el link que los pueden compartir, porque es absolutamente abierto, y se van a hablar justamente sobre los mitos de la Ley de Salud Mental. Sobre la ley de salud mental también se mintió muchísimo. Y se sigue mintiendo muchísimo. Entonces van a haber dos asesores de OPS, dos abogadas, representantes muy importantes de universidades nacionales, de Lanús, de Rosario, agrupaciones de usuarios y familiares. Entonces, como para que cuando se transiten por algunos mitos, tengan distintos especialistas de distintas ramas a quien uno pueda escuchar y preguntarle y sacarse las dudas sobre la ley de salud mental, que es una ley muy importante y muy copiada en el mundo, porque ha sido una ley de referencia en el mundo, pionera. Qué interesantísimo. Y nada, me quiero despedir con una muy cortita, Gabriel, que vos hablabas sobre la salud mental en el ámbito laboral. Y cuando perdemos, cuando perdemos el laburo, cuando no, cuando nos llega ese telegrama, cuando voy al laburo y hay un gendarme, me lleva a pensar en alguna época, y hablamos de los 90, ¿no? Está un poco más socializado eso, digo, en el sentido de que se canalizó esa bronca, esa protesta, ese estado de situación, el movimiento de trabajadores excluidos, en movimiento de desocupados y desocupadas. Ahora pareciera que está todo muy atomizado, muy individualizado, ¿no? Fruto de las redes sociales, ¿no? Como muy personalizado, ¿no? Ese malestar. Lo tengo, la bronca lo tengo, pero es individual, ¿no? Creo que me pasa a mí, nada más, que no le pasa al otro. ¿Cómo está? Una pregunta que sería buena hacerla. La salud mental, lo que propone son respuestas colectivas y soluciones colectivas. Si la solución es colectiva, la bronca es colectiva y la propuesta es colectiva, siempre algún lugar vamos a llegar. De contención. Lo individual es algo que le importa a la gente, que tiene como bandera divide y reinarás. En las políticas económicas macro, ya hay varios estudios donde las empresas se reúnen y hacen cooperativas de empresas gigantescas para justamente mayores rendimientos. Pero para abajo, lo que sería nuestra trinchera, nos incitan a que cada uno se salva por sí solo. Bueno, está claro que el individualismo no nos lleva a ningún lado. El individualismo es una clase atroz y social del encierro. El individualismo es el encierro, es nuestro propio encierro. Por lo tanto, juntarnos la bronca con los demás, armar cuerpo, armar colectivos, armar comunidades, es lo que nos va a sacar adelante. Y no, la primera parte de... No, y si se lleva mejor el estado de nuestra salud mental de esa manera. Claro, vos me preguntabas... Una instancia de recuperación también, ¿viste? Vos me preguntabas qué siente la persona que pierde el laburo. Vamos a suponer que vos tenés que cruzar el puente colgante de Cacheuta y en la mitad del puente, el puente se rompe y te caes. Esa es la sensación. No sabe cómo va a caer, cómo... Absoluta desprotección, claro. Sentirte mal porque crees que no servís para nada, que no tenés forma de... La impotencia, el sentimiento de impotencia, de no saber y de no poder hacer nada, y de gente que depende de vos y que te vas a quedar sin nada. Pero la sensación es esa, que de golpe estás cruzando el puente y se te cortó y caíste. Y no tenés nada de dónde agarrarte. Esa es la consecuencia en la salud mental. Con lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Por eso en OPS, la Organización Panamericana de la Salud, están diciendo que los dos problemas principales en salud mental en la región, en las Américas, es la inestabilidad laboral y la inestabilidad habitacional. Entonces, atacar a las personas por ese lado con inestabilidad, con tanta cantidad de desocupación, festejar que se eche tanta gente, realmente son consecuencias que son marcas como el que van a quedar en el psiquismo de las personas y van a perdurar en el tiempo, y las consecuencias, bueno, las veremos de acá a 20 o 30 años. Excelente, Gabriel. Repetimos la invitación, mañana 8, a las 8. Mañana martes 8, a las 8 de la noche, por el Foro Federal por la Aplicación de la Ley de Salud Mental. Incluso están en las historias de las redes sociales el link donde pueden acceder directamente. quedan todos invitados y serán bienvenidos. Excelente. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Gabriel, como siempre, por todos los aportes y bueno, a estar atentos. Al contrario, gracias a ustedes por recibirme y hasta pronto. Después, bueno, en la próxima charlaremos cómo salió el conversatorio y bueno, toda la situación general que estamos viviendo. Gracias. Sí, claro, siempre. Con todo gusto. Muchas gracias. Gustazo.